En nuestro país, el MAELA está integrado por unas 30 organizaciones sociales, campesinas y educativas que apuestan a la producción de alimentos saludables y al cuidado ambiental. El miércoles pasado, representantes de dichas organizaciones analizaron la situación de la agricultura familiar en nuestro país y compartieron las diversas actividades previstas para este año. Es muy preocupante la situación. Laura Fernández, Bienaventurados los Pobres, Santiago del Estero. Uno puede vislumbrar hacia dónde va por un modelo de producción que tiene que ver con empresas, con grandes tierras, con grandes sembradíos, y eso significa más extractivismo, ¿no? La agroecología nos aporta muchísimo en eso, en sus saberes, y especialmente las comunidades campesinas e indígenas, que son las que vienen trayendo otro modo de cuidado y de trabajo con la tierra, la madre tierra. Encuentros de salud integral, capacitaciones sobre producción agroecológica, intercambios de semillas y de saberes campesinos son algunas de las múltiples actividades que este colectivo de organizaciones se propone realizar en este año. En este tiempo está el Encuentro Provincial Socioambiental de Misiones. En abril está la semana, la Asamblea Movimiento de Salud de los Pueblos en Mar del Plata. Después, en mayo, como las capacitaciones en bios preparados, que eso lo realiza la Multiversidad Popular, que también es de Misiones, la Diplomatura en Agroecología y Economía Social en Claromira, aquí en Santiago del Estero, que va a estar empezando para esa época. El MAELA Argentina arranca el año proponiendo encuentros, capacitaciones e intercambios que apuntan a mejorar la vida de las familias en los diferentes territorios. Y tratando de poner eso, ¿no? De celebrar, de encontrarnos, de poder iniciar el año sabiendo con qué mochilas venimos y con qué energía nos damos mutuamente todos para poder seguir sosteniendo la esperanza y, bueno, sabiendo que juntos y organizados siempre hemos sabido salir adelante, así que es como la esperanza que nos queda, ¿no? Para el informativo Farco reportó Jorge Solari, Instituto de Cultura Popular.